En asuntos que se declaren de urgencia, como adelantábamos antes de comenzar este pleno, tenemos dos puntos. Uno es el de el acuerdo, que si la señora secretaria me deja una copia. Aquí la tiene. Ah, esta es la de. Vale. El acuerdo que les adelantaba en el pleno anterior, ustedes saben que en el año 2012 se suscribió un pacto en la mesa de negociación del segundo convenio colectivo con los trabajadores del ayuntamiento, por el que se les bajaba considerablemente a algunos, menos a otros, porque se hizo gradualmente los salarios a todos y cada uno de ellos para salir de aquella espantosa situación con la que nos encontramos en el año 11. Lo firmamos el 13 de julio del año 2012 con el compromiso de que cuando las cuentas volvieran a ser las correctas, se retrotrayera al momento anterior a la bajada. Por supuesto, hablamos en términos del salario a nivel ayuntamiento. Por supuesto, se les tiene que reconocer las subidas que gradualmente ha hecho el Estado y que bajó el Estado, ¿vale? Que eso ya los trabajadores lo tienen en su nómina. Se respeta todo, todo, todo, más el retrotraernos al momento de julio de 2002, ¿vale? Entonces, esto, la recomendación de la interventora, o sea, esto ya lo aprobamos todos nosotros. Bueno, todos nosotros, es decir, esto se aprobó ya en el momento que aprobamos el presupuesto de este ayuntamiento. O sea, estaba incluido dentro del presupuesto esto que también lo comentamos. Pero la señora interventora recomienda que lo volvamos a traer. Esto ya se acordó con los trabajadores, con ustedes también, pues con las distintas fuerzas lo hemos trasladado, pero se recomienda la aprobación plenaria y por eso la traemos hoy aquí por la vía de urgencia. La señora secretaria me pide decir algo, sí, que no le entiendo. Nada, que es necesario que ratificarla, para incluirla en el orden del día, hacer un asunto de urgencia, ratificarlo por el pleno. Por acuerdo plenario, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Vale, entonces ahora, yo estoy explicando los dos temas, ahora sometemos la urgencia, a ver, la urgencia, esto es urgente, ¿por qué? Porque nos lo dijeron, la semana pasada ya estaban convocadas las comisiones y se va a pagar en esta nómina. O sea, esto es inevitable, lo tenemos que traer por esta vía. Bien, esto es un tema. El segundo tema es una moción de la concejala del Partido Socialista sobre las obras de instalación de radar de tráfico en carretera de Tinguatón y Montaña del Fuego, que además contempla otros puntos, ¿verdad? ¿O no? Tenemos, si yo no lo entendí mal, el tema de Tinajo, pero también un tema que afecta al municipio de Yaice, que no voy a adelantar porque la moción es suya y usted tendrá que defenderla porque no quiero yo usurpar su asunto. Entonces, ¿por qué por la vía de urgencia? Mire, pues la compañera estaba afuera por motivos personales y no la pudo presentar en tiempo. Es verdad que este pleno se pospuso, no se hace en el tiempo correspondiente y desde luego no es costumbre de este grupo de gobierno ni de esta alcaldesa boicotear las iniciativas de nadie. Ustedes saben que siempre que me lo han pedido, es decir, lo hemos hablado, que si algún compañero pues no puede por lo que quiera que sea, si se puede traer por la vía de urgencia, se trae y ese se ha hecho con otros compañeros que así lo han pedido. Y además creo que debemos de hacerlo hoy porque ustedes saben que agosto para pleno es inhábil y esto es una cosa que parece que va rápida. Entonces debemos trasladar el apoyo a los compañeros de Tinajo, tal como ellos hicieron cuando a nosotros nos afectó, por ejemplo, el tema de las torretas, y también lo que propone la concejala y que ella ahora explicará, que afecta a nuestro municipio. Entonces, si les parece bien, vamos a someter a votación la urgencia del acuerdo relativo al tema salarial del personal laboral de este ayuntamiento. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la urgencia de la moción de la concejala del Partido Socialista sobre las obras de instalación de radar de tráfico en la carretera de Tinguatón y el que se inste al Cabildo Insular de Lanzarote para que regule la circulación de ciclistas en el término municipal de Yaiza. Lo sometemos a votación, unanimidad en este caso, somos solidarios con la compañera, unanimidad. Muy bien. Pues ahora, si les parece bien, vamos a tratar en primer lugar el acuerdo de los trabajadores, que es cortito, y luego ya nos quedamos con la moción y tendrá la palabra la concejala del PSOE. Bien. Entonces, tienen todos el acuerdo que se les pasó y si verán, se acuerda, primero la derogación íntegra del citado pacto, que era el pacto que a cambio de bajar los salarios a los trabajadores, el grupo de gobierno se comprometía a no hacer eres ni despidos colectivos. Y la segunda era la restitución salarial en la cuantía que se establecieron antes de la firma del acuerdo de reducción salarial con el incremento establecido legalmente. Se acuerda también mantener, porque se acuerdan que en aquella época hubo una leada en Tías, en otros ayuntamientos, de despedir a los monitores de cultura, de la banda, de, en fin, etc. Eso también se contempló en ese acuerdo. Y luego tendrá valor del acuerdo de convenio colectivo, es decir, el acuerdo de la mesa. Entonces, tiene la palabra en primer lugar el concejal de Ganemos Lanzarote para tratar este asunto del acuerdo. Bueno, viendo el acuerdo este, creo que es un buen acuerdo y aparte, como ya has comentado también, ya se metió en los presupuestos de 2017. Sí. Pues, y me parece muy bien que lo hayan traído por vía de urgencia, entonces votaremos a favor por lo mismo que acabas de decir tú, porque ya está metido en los presupuestos de 2017, porque es un apoyo a los trabajadores que se sientan ya estar en la línea de su salario que tienen asignado, y bueno, pues nada, que votaremos a favor. ¿Zoe? El Partido Socialista está a favor porque es un compromiso que se adquirió con los trabajadores en 2012 de volver a restituirlo cuando estuviesen las arcas municipales con mejor salud económica, y a día de hoy parece estarlo. Entonces nosotros a favor, por supuesto, como ya hemos dicho en otras ocasiones. ¿Coalición Canaria? Sí, entiendo, viendo este acuerdo, que van a cobrar la diferencia desde el 1 de enero. Tendrá efecto retroactivo del 1 de enero, o sea, a partir del... El 1 de enero es la subida del 1% que marca el Estado. La subida, pero la restitución a los salarios... Bueno, perdón que cogí la palabra. Sí, no te preocupes. La restitución de los salarios municipales no es retroactivo. Por eso se pone a partir la nómina de julio y por eso la urgencia, porque es la nómina que se está preparando a día de hoy. La parte que sí es retroactiva, y que creo que el Estado así lo va a proceder, porque los presupuestos ya también se aprobaron tarde, es el 1% que ha marcado el Estado de subida del salario bruto para este año, igual que se respeta la del 1% del 2016. Pero eso sí, retroactivo es el 1% que marca el Estado. De acuerdo, a favor, totalmente. Entonces, unanimidad en este punto. Bien. Entonces, ahora pasamos al punto número 2, que tiene la palabra la concejal del Partido Socialista para exponer su moción. Bueno, les cuento. Compañera, me va a disculpar, voy a ir al baño. Sí. No crea usted que no le voy a prestar atención, porque la sé. Te lo sabes. Bastante vale. Bien. Vale. Y la vamos a apoyar, eso lo adelanto, pero vamos, que no lo considero una falta de respeto. Bueno, les voy comentando a ustedes que acaban de recibirla. Desde el Grupo Municipal Socialista de Tinajo se me pasa un acuerdo plenario vía correo, que se los adjunto con el número de documento 1, el cual les voy a leer para ponernos un poco en situación. Y era lo que adelantaba antes la alcaldesa, es decir, sumarnos a su acuerdo y apoyar el acuerdo porque ellos nos piden mención, es prácticamente como ser un poco como solidarios con la situación a la que están sometidos ellos en su territorio, al tener las entradas y salidas a Tinajo, hacia el sur y hacia Tías, cerradas prácticamente, no cerradas, delimitadas en velocidad por las vías ciclistas que en todo este proyecto que está haciendo el Cabildo. Les leo el documento, que ellos nos presentan, ¿vale? Obras e instalaciones de radar de tráfico en carretera de Tinguatón y Montaña del Fuego. Por la Presidencia se manifiesta que por el Ministerio de Interior, a través de la Dirección General de Tráfico, en convenio con el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, se está procediendo a la realización de obras para la instalación de radares de control de velocidad en la carretera de Tinguatón y Montaña del Fuego. En los citados tramos de carretera, la velocidad máxima está limitada a 60 kilómetros hora, lo que provoca serias molestias a los usuarios en general y a los trabajadores que han de desplazarse a su puesto de trabajo a través de esas carreteras. Asimismo, esta nueva situación provocará también serias molestias a aquellos vecinos que deban desplazarse por razón de enfermedad o accidente a la sección de urgencias del Centro de Salud de Tía. Con la implantación del control de velocidad por medio de los cinemómetros que se están instalando, la presión sobre los usuarios de esa vía va a ser mucho mayor, con los consiguientes perjuicios de estrés y tensión que se van a producir. Por parte de esta alcaldía siempre, desde hace años se viene reivindicando la necesidad de modificar el límite de velocidad en estos tramos de carretera hasta los 80 kilómetros hora, que consideramos una velocidad prudente y razonable. En este sentido, se mantuvieron varias reuniones con el Cabildo, y en especial la última celebrada el pasado mes de mayo con presidencia del señor presidente del Cabildo, consejero de Obras Públicas. Los técnicos del área competente del Cabildo y por parte del Ayuntamiento, este alcalde y representantes de los grupos municipales de Coalición Canaria, PSOE y Nueva Canaria. En la citada reunión se planteó por el Cabildo la dificultad de modificar el límite de velocidad dados los informes técnicos obrantes en el Cabildo. No obstante, por parte de la representación del Cabildo se manifestó la voluntad de modificar su postura si se aportaban informes que pudiesen justificar técnica y jurídicamente el cambio de postura. Por parte de esta alcaldía se ha encargado a don Luis Ibrahim, ingeniero de caminos, la elaboración de informe que pueda justificar el cambio de posturas del Cabildo. También en la reunión de mayo se acordó que el Cabildo negociaría con la Dirección General de Tráfico para la suspensión temporal de las obras hasta tanto no fuese regularizado el expediente con la aportación del informe que se señala en el párrafo anterior. Por otra parte, dado que las obras se están realizando en zona de espacio natural protegido, entendemos que han de ser autorizadas por el excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, previo informe de Patrimonio, Medio Ambiente y de la Sección de Carreteras y Cooperación Interadministrativa con los ayuntamientos afectados. Una vez debatido el asunto, en el que intervienen los portavoces de Nueva Canarias, PSOE y Partido Popular, por unanimidad de todos los presentes, se adopta el siguiente acuerdo. Instar al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, esto es lo que pide Tinajo, por si te perdieron, que es largo. Primero, instar al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote la paralización de las obras de instalación de aparatos cinemómetros en la carretera de Tinguatón y Montaña del Fuego hasta tanto no sea concedida la licencia correspondiente. Segundo, instar al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote para que, previos los estudios e informes que sean necesarios, proceder a modificar el límite máximo de velocidad en la vía, elevándolo hasta el máximo posible y, en todo caso, a un mínimo de 80 kilómetros por hora. Tercero, solicitar a los ayuntamientos de Yaiza y Tías el apoyo al presente acuerdo y manifestación sobre el asunto en lo referente a los tramos de carretera que les afectan a sus términos municipales y vecinos. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote y los ayuntamientos de Yaiza y Tías, que es el acuerdo que les acabo de leer. Bien. Ellos piden que nos pronunciemos, y yo lo hago, me pronuncio y se los paso en la siguiente moción. Es verdad que la situación en nuestro municipio es distinta, ya que se cuenta con dos vías que conectan Yaiza con Playa Blanca, quedando sometida a una regulación de seguridad con el fin de convertirla en vía ciclista solo una de ellas, que es la carretera vieja. Pero es importante recalcar que a diario en nuestro municipio los ciclistas hacen uso del resto de vías que conectan a Playa Blanca con el resto de la isla. No solo la otra vía de Playa Blanca, sino que la que conecta Playa Blanca con la Rotonda de los Camellos, FEMES, y la Rotonda de Macio Alto también. Vale. Lo mismo circulan por la carretera anexa a la ya estipulada como vía ciclista, siendo esta una de las vías del sur con más afluencia de tráfico, inclusive por grandes y pequeños transportistas que tienen como destino Playa Blanca o la isla vecina de Fuerteventura, sino que también circulan en el tramo de carretera comprendido desde la rotonda de Maceo Alto a FEMES, siendo este tramo uno de los más complicados de transitar en el municipio, por sus características de inclinación, curvas cerradas y con el problema añadido de desprendimiento. Características que hacen que este tramo sea uno de los más complicados de transitar en el municipio, independientemente del medio utilizado, y sea bicicleta, coche, moto, etcétera. Por lo expuesto anteriormente, y con la intención de que estas vías cumplan con el objetivo de una práctica deportiva segura para todos, como concejala del PSOE solicito al pleno de la corporación el siguiente acuerdo. La aprobación del siguiente acuerdo. Apoyar el acuerdo plenario que se me traslada desde el Grupo Socialista Municipal de Tinajo. Instar al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote que se regule la circulación de ciclistas en el término municipal de Yaiza, teniendo en cuenta una mayor divulgación de la información sobre las vías a utilizar por ciclistas o deportistas. En la moción pone ciclistas, pero deportistas también, porque aquí en Yaiza sabemos que tenemos mucho turismo deportivo y se hacen pruebas, por ejemplo, handbike, etcétera, que nombro solo los ciclistas porque suelen ser los que te sueles encontrar en las otras vías. Vale. A ver, en los tramos de carretera... ¿Utilizar por los ciclistas? No solo en centros deportivos, sino que además en cada uno de los hoteles del sur e instalaciones municipales se haga llegar una guía con las vías seguras para deportistas y ciclistas. Segundo punto, que se realicen los informes de seguridad necesarios y la señalética correspondiente en los tramos de carretera que sean de su competencia y prestando especial atención al tramo de carretera comprendido desde Maceo Alto a Femé. Dar traslado, por último, dar traslado del presente acuerdo al excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote. Y abro el debate para que opinen si creen que puede ir así o si pueden incluso, si quieren incluso aportar cualquier otra medida. Tenemos una vía ciclista, obviamente, y yo voy a defender esa vía ciclista, porque somos un municipio que defiende el turismo deportivo. Pero es verdad que teniendo ya una carretera delimitada o de alguna manera ya estipulada para que sea vía ciclista, encontrártelos por la carretera de al lado no solo es un peligro para ellos donde no está regulada la seguridad, sino que para los propios conductores también. Y luego yo encuentro un problema enorme, el que los ciclistas creo que atentan contra ellos directamente cuando deciden subir desde la rotonda de Maceo Alto hacia Femé. Porque ahí hay un momento en la inclinación de esa curva. Una, esa carretera ni siquiera tiene arcén. Es la inclinación, son las curvas cerradas, peligros de desprendimiento. Y hay un momento en el que ellos ya se bajan de las bicicletas sin tener prácticamente espacio, se las suben al cuello, las cogen y suben caminando. Creo que es una manera de alguna manera, quitarle quizás riesgo a la circulación para ellos y para los conductores. Y nada más. No sé si quieren decirme algo más. Portavoz de Ganemos. Bueno, viendo la moción que presenta el Partido Socialista, ante todo, el primer punto, seguro que lo vamos a apoyar el acuerdo plenario que me traslada desde el Grupo Municipal de Tinajo. Ahí sí que vamos a apoyarlo directamente y teniendo en cuenta todos los perjuicios que en este caso prevalece sobre la ciudadanía y en el municipio de Tinajo, también nos lo han hecho llevar varios vecinos a nosotros y amistades. Y en el segundo caso, instar al excelentísimo Cabildo Insular, pues también lo vemos con buenos ojos, por lo menos la divulgación, y hacer un llamamiento también a las personas, en un momento a los ciclistas, que a la ligera a veces se toman unos riesgos innecesarios, en el caso, como está comentando la compañera, de Maceo Alto y a Femés. Y es que es verdad, lo vivimos a diario. La gente que sube en hay ciclistas que no son profesionales, que son amateur, y ya no siendo amateur, sino aficionados, creen que ese tipo de cuesta lo sube cualquiera. Y es muchas de las veces lo peligroso que puede ser para ellos y para los mismos personas que van con los vehículos, porque la impaciencia en muchas de las personas pues llega a hacer barbaridades, adelantamientos in extremis. Por eso me parece una muy buena propuesta y la vamos a votar a favor. ¿Coalición Canaria? Sí, nosotros esta moción, si técnicamente y jurídicamente se puede llevar a cabo después del correspondiente informe del ingeniero de caminos al que se lo han encargado, pues indudablemente estamos a favor porque entendemos que la circulación a 60 kilómetros por hora en muchos casos pues es muy poca velocidad y es un trastorno para los vecinos, en este caso del municipio de Tinajo. Claro, es que date cuenta que ya ponen una vía. Y nosotros, laboralmente o en nuestra vida rutinaria, pues ya cogemos una carretera que no está delimitada en 60, que nos deja 90, como puede ser la principal. Y te encuentras a ciclistas también por ahí. Tú no vas consciente de que te vas a encontrar un ciclista ahí. A veces la visibilidad en esta carretera es complicada, van transportistas, van camiones grandes. Es decir, yo creo que hay un riesgo permanente diariamente en estas carreteras. Por lo tanto, estoy de acuerdo. Vamos. Nosotros estamos completamente a favor, tanto de la parte relativa a Tinajo, porque vamos a ver, no se puede bloquear un municipio, es decir, esto es un atropello. Las dos vías de salida al sur de Tinajo están bloqueadas. O sea, cualquier vecino de Tinajo que trabaje en Playa Blanca tiene que salir mínimo a las 5 de la mañana, porque como encima encuentres un tropiezo, agüita. Yo creo que eso tampoco es así. Yo creo que eso tampoco es así. Si hay dos vías, oiga, limite usted una y deje la otra. O póngalo en tramos. En fin, eso ya serán los compañeros de Tinajo quienes propondrán y defenderán. Ahora, yo lo que creo es que unilateralmente ponerte las dos carreteras, las únicas, pero no tienes otra. Porque tal y como decía Carmen, la cuestión de Yaiza es distinta. Aunque nos incomode, es distinta. Yo, vamos, completamente a favor en el primer aspecto, que es apoyar al acuerdo plenario que se traslada desde el Grupo Socialista de Tinajo. En el punto número dos, también lo vamos a apoyar. También lo vamos a apoyar por distintos motivos. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en que haya carriles bici, espacios donde los ciclistas puedan ir con seguridad, pero que puedan ir ellos con seguridad y los que conducimos con seguridad. Lo que no puede ser es que perdamos una de las carreteras que al tiempo los perjuicios que nos va a acarrear. Porque el tráfico pesado actualmente va por la carretera vieja. Ese tráfico pesado lo remites a la carretera nueva. La carretera nueva está recién asfaltada, es una carretera ya de por sí peligrosa porque es recta. En fin, asistiremos a los problemas de tráfico en esa carretera. Pero bueno, no nos podemos, como no somos sajorinos, no nos podemos adelantar a lo que va a pasar, porque una cosa es lo que sabemos nosotros, todos los que estamos sentados aquí porque vivimos aquí, y otra cosa es lo que se vea desde Arrecife, que a veces la perspectiva se ve distinta. Entonces vamos a dar la oportunidad de que lo comprueben. Bien. Pero es que eso tiene que ir acompañado de, si sacrificamos una carretera para que los ciclistas vayan cómodamente y con seguridad y cuenten con una carretera para ellos, lo que no puede ser es que te vayan también por la nueva. Y lo que no puede ser es que te vayan también por la de la que une Maciot y Femé. Eso es lo que no puede ser. Entonces, que nos digan qué hacemos, porque hay otros que conducimos, que trabajamos aquí, que desde luego no podemos ir relajados todo el camino porque perdemos el trabajo, el niño nos llega tarde al colegio, es decir, es nuestra vida. Entonces, para compatibilizarlo todo, entiendo las medidas que ha adoptado el Cabildo. Pero oiga, que también nos permitan vivir a nosotros cómodamente, porque es que esto ya es el colmo, te los encuentras por todos sitios. Y coincido plenamente con lo que decía la compañera, a veces se arriesgan demasiado. Porque es muy difícil calcular el metro y medio cuando adelantas, cuando te encuentras a otro de frente. A ver, es que, en fin, que todos estamos de acuerdo en que nuestra isla se venda y sea un paraíso deportivo, pero eso tiene que estar compatibilizado con los que trabajamos y vivimos aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyarla también y, si les parece bien, la sometemos a votación. ¿Unanimidad? Unanimidad de todos los partidos políticos. Bien, y entonces la secretaria ha tomado notitas, ¿no?, de las aclaraciones. Si hubiera algún error en el momento que repasamos el acta, pues lo ratificamos.